5 años, gritando ni una menos. Reclamos de nuestro territorio. El 3 de junio del 2015 salimos a las calles para gritar ni una menos. Hoy, a través de nuestros merenderos, comedores y ollas, somos las caras visibles en los barrios a donde las compañeras recurren permanentemente solicitando ayuda. Es urgente la efectiva implementación de la emergencia municipal en violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria. Necesitamos avances hacia el reconocimiento institucional y económico del rol de las promotoras territoriales y asignar recursos económicos para mujeres y sus hijes en situación de riesgo. Porque vivas nos queremos, nos unimos por una cuarentena segura para todas. Hola, soy Jimena Rosales de Florencia Varela, educadora del Centro Comunitario de Salud CEDEPO. Es importante porque hay que derribar una historia de maltrato integral a las mujeres. Es tiempo de derribar este sistema machista que perpetúa y vulnera y atropella la integridad física y mental de las mujeres. Por eso hoy más que nunca decimos ni una menos y viva nos queremos. En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.